tango, el que no lo baila es un pendejo. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Si tu amiga es cachivana y tú la ves en un lío, si tu amiga es cachivana y tú la ves en un lío, no le digan al marido, machete está en tu vaina, y no le digan al marido, machete está en tu vaina. Este mundo es un fandango, el que no lo baila es un pendejo. Este mundo es un fandango, el que no lo baila es un pendejo. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. No faltará quien te quiera, pero cuando se te acabe, desgraciado, busca tu tierra. Este mundo es un fandango, el que no lo baila es un pendejo. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Qué bueno son, que son los zapatos viejos. Javier, pues mujer, no llores por lo que ya te conté. Yo estaba buscando a una y se me presentaron tres.